actividad normal y que se desentienda de la enfermedad. Ese es el punto clave. Y por eso justamente en lo que estamos haciendo tratamos de que el algoritmo sea cada vez más autónomo, de forma tal de que el paciente se vaya desentendiendo cada vez más de la enfermedad, con lo cual pueda hacer su vida normal, ejercicio, comer, incluso bañarse también sin mayor problema, y de alguna manera se vaya olvidando que tiene esta enfermedad. Bueno, esto decía Sánchez, el encargado de la parte técnica de la bomba para el páncreas artificial, que ayer se puso en la conferencia de prensa, se expuso en el Hotel Italiano, que antes de ayer se puso en práctica en 5 pacientes argentinos con excelente resultado. ¿Quién está? José de Seiza, de Rossi. Una pregunta. Luis Barrio Nuevo, ¿no es cierto? Dirigió ANSES también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Luis Barrio Nuevo estuvo administrando ANSES, ¿no es cierto? ¿Estuvo dónde? En ANSES. No. Sí, creo que sí, anduvo muy bien y nadie le reclamó nada. No, y el Mercado Central también administró el Mercado Central y también lo administró muy bien y nadie le hizo ninguna denuncia ni nada. Y maneja su gremio gastronómico con hoteles y hospitales y todo, y anda todo macanudo. Ahora ese tipo todo lo hizo bien. Nadie jamás le hizo una denuncia. ¿Por qué personas como esa tienen mala prensa? Porque tiene cara de guapo, de malo, porque el tipo dijo una verdad que se acerca a la verdad que dijo el uruguayo, ese presidente recientemente fallecido. Querido, hay que dejar de robar por 2 años y la Argentina se levanta. Y el otro dijo, no me compare el Estado uruguayo con el Estado argentino, donde son toda una manga de ladrones de primero al último. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso propongo Barrio Nuevo presidente. Todo lo que hizo, lo hizo bien. Aunque la cara no sea simpática. Chao. Chao, hasta luego. ¿Quién está? ¿Cómo está? Buen día, Rensis. Roberto de Ramos Mejía. Impresionante lo que han hecho en el hospital. ¿Cómo? Italiano. Impresionante lo del hospital italiano. Impresionante, realmente. Sí. Bueno, yo llamo para decirle que me parece, no lo veo al gobierno tan preocupado como dicen. Realmente no lo veo tan preocupado como dicen. Yo creo que esto está todo perfectamente orquestado, dirigido desde alguna embajada externa, por supuesto, dirigido para que esto llegue a un punto y se estrelle contra algún lugar. Esto es lo que yo tengo en mi pensamiento de cómo voy viendo las cosas. Porque uno puede equivocarse 1, 2 veces, uno puede equivocarse 1000 veces y volver a repetir y volver a repetir. Y después decir, disculpen, me equivoqué. Yo creo que no es así la cosa. Porque cuando uno le pisa el pie a otro y se disculpe, si se lo pisa 4 veces, le dice 4 veces disculpe, la otra persona dice, usted me lo está haciendo a propósito o algo está pasando. Cuando usted choca, disculpe. Ahora, si usted choca todo el tiempo, el disculpe no sirve. Y si afecta a terceros, la disculpa no sirve. Si una persona embroma a otra, o embroma a 1 millón de personas, la disculpa es medio como vidriosa. Yo entiendo, según mi parecer, que esto está perfectamente orquestado para que llegue un tiempo y un momento para que todo se estrelle en un lugar. Gracias, buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 23 grados 5 la temperatura, 9:51. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día. Daniel de Banfield. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De Rensis. Bueno, una alegría. Hace tiempo que no lo escuchaba, no estaba desatendido, digamos, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando los diagnósticos, muy interesantes, la persona que habló recién, muy muy importante lo que dijo, pero le digo, si estuviera el general ahora, ¿qué haría? ¿No haría un plan de lucha a todo esto? ¿Nos falta alguna respuesta? Porque estamos totalmente solos, en todo sentido. No hay organización de nada en los barrios, en nada, es todo un desastre esto. Así que me parece a mí que habría que hacer algo, ¿no? Ya sabemos muchas cosas, pero acá no tenemos respuesta a esto. Eso es lo que yo veo. El gobierno se endeudó 50.000 millones de dólares, vivimos, el anterior fue un desastre todo, desastre, la democracia es un desastre, porque esto no es democracia, no sé qué es esto, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar a ver qué podemos hacer, ¿no? Eso es lo que yo creo, nada más. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La hora 9:53 minutos, 23 grados 5 la temperatura. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Un día como hoy fallecía un grande de la radio argentina. El 23 de noviembre de 1936 fallecía en la ciudad de Córdoba José Andrés González Pulido, que había nacido en España en 1878 y fue uno de los grandes dramaturgos argentinos, ya que se radicó en este país y aquí se quedó para siempre, y fue el que produjo uno de los primeros teleteatros exitosos de la Argentina, Chispazos de Tradición, donde trabajaba la compañera Evita Duarte de Perón, haciendo sus primeras armas como actriz protagónica de radioteatros en la República Argentina. El gallego José Andrés González Pulido, un argentino por adopción, un grande de la radiofonía argentina. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada. Bueno, vamos al cierre entonces, Rodolfo, lo último que tenés. La empresa DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos de Neymar cuando era jugador del Santos, que se considera engañada en la venta del jugador al Barcelona, pide ahora una condena de 5 años de prisión para Neymar y que sea inhabilitado para la práctica del fútbol en ese periodo. Solicita además la misma pena para sus padres, a lo que acusa de delito de corrupción. El Fondo de Inversión presentó ante miércoles en la Audiencia Nacional, en España, el escrito de acusación. También pide 8 años de cárcel para el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y para su antecesor, Sandro Rosell, y una indemnización de entre 159 y 195 millones de euros por los prejuicios que le ocasionó el traspaso de Neymar al Barcelona. Bueno, menos mal que se acordaron. Nosotros hicimos la denuncia en su momento y pedíamos que reaccionara alguien. Un memorando con Qatar, diputados piden citar a Malcorra, a Reiser y a Basavilbaso y Blaquier para que den explicaciones de lo que se firmó. Nosotros denunciamos que era una arbitrariedad y una barbaridad lo que se había firmado con este país, con los cataríes. El memorando que firmó la Argentina con Qatar el 6 de noviembre, que incluye cláusulas como la creación de una estructura offshore para la eficiencia en el pago de impuestos y un administrador extranjero, será analizado en el Congreso de la Nación. Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó al presidente de la misma, que es Carrió, que convoque en forma urgente a la canciller Susana Malcorra, al secretario de Relaciones Económicas Horacio Reiser y al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, y al director del Fondo de Garantías Sustentables, Luis María Blaquier. El pedido fue enviado a Carrió con el fin de analizar los pormenores de la misión diplomática argentina en el estado de Qatar. Y están diciendo que Carrió está haciendo dormir el proyecto y que lo debe convocar con urgencia. Una situación de esta mujer que le gusta hacer tanta denuncia, que es interesante a los efectos de que podría allí denunciar que este contrato está en inglés, que es una empresa offshore al mejor sistema de lo que se hizo con Vaca Muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Carrió, teléfono. Rodolfo, ya le dijo lo último. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina, Cecilia? En Salta, las autoridades penitenciarias sumaron tecnología al control de los presos. En el penal de Villa Rosa se entregaron tarjetas magnéticas para controlar las visitas y el ingreso al mismo. Y en San Luis, los comerciantes de Villa Mercedes piden protección al gobierno ante el arribo masivo de los supermercados chinos. Solicitan renovar la normativa comercial vigente y que se regulen las zonas en donde se instalen. Diego. Hoy se conmemora el Día de la Defensa Civil en la Argentina, una institución que se dedica a actuar en terremotos, inundaciones, caso de guerra también, por supuesto, que nació un 23 de noviembre durante la Segunda Guerra Mundial aquí en la Argentina con el nombre de Defensa Antiaérea Argentina. Cambió con el tiempo y pasó a convertirse en esta institución que hoy en día se merecen que los saludemos porque son todos voluntarios y que trabajan de forma impecable. Feliz Día de la Defensa Civil. Decime, ¿vos crees que se festejará el nacimiento en Rusia? ¿De quién? De Marx. De Marx no creo. No creo porque en 1888 nacía, pero este es Harpo Marx. Ah, Harpo Marx, no, sé, de Harpo no. De Harpo no lo van a saludar. De este mar no, ¿no? Era un excelente concertista de ópera, gran músico, y como no le gustaba hablar, se hacía pasar por mudo. Era uno de los cinco hermanos Marx, que después quedaron tres. Y de quien no tuvimos tiempo de hablar fue de Manuel de Falla, que nacía en 1876, un día como hoy. Sí, han quedado montones de cosas, como todos los días, siempre nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O un programa más corto para hablar menos nosotros y la gente? ¿O un programa más largo para tratar más cosas? ¿Qué te parece? Y no sé, tendríamos que sentarnos a analizar cómo hacemos para ser más breves. Tendremos que leer los libros de Baltasar Gracián. Como Gracián, ¿no? Exacto. Lo bueno y breve. Y breve dos veces bueno. Yo siempre digo, lo bueno y breve dos veces breve. Bueno, nos vamos entonces. Hacemos la breve la cosa porque falta un minuto. Para las 10 de la mañana, mañana Dios mediante a las 6, estaremos haciendo el programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la mejor.